completo, en Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como arroba Sublimatex Pereira. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras Snapback para publicidad y dotaciones, el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Huggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Somos Manlos Honestos, yo creo en él, porque siempre ha marcado la diferencia. Soy Gabriel Vallejo Chufi, amante de esta tierra. No busco una curul en el Congreso, busco una mejor sociedad. No vote, elija, marque a la Cámara de Representantes Centro Democrático 101. ¡Marquemos la diferencia! Publicidad política pagada. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana en punto, esto es Despiértese con Veracruz. Aquí está Pilar, Toreros Muertos. Pilar no tiene bicicleta, pero no, sí tiene, pero un sí, par de cosas grandes, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí. Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Sí, nosotros cubrimos 5 departamentos. Eso, pues, bueno. Cubrimos Norte del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Sudoeste. Son los 5 departamentos que el Cerro de la Cruz cubre. El día 91. Así igual en Israel. Pero entra con estas dificultades. Entonces, lo que nosotros realmente necesitamos es lo que yo te digo. Y eso es viable. Mira, eso... Busca tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chicha la leña, chicha la leña. Chicha la leña, chicha la leña. Pilar, busca mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chincha la leña, chincha la leña. Chincha la leña, chincha la leña. Nosotros seguimos a esta hora de la mañana acompañándoles y presentándoles Despiértese con Veracruz. Feliz mañana para todos los oyentes que van llegando a la sintonía y gracias por participar. Chepa, ¿estás por ahí? ¿Chepa? Chepa. Se nos perdió Chepita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar. Sí, yo creo que tuvo que haber ido a hacer el desayuno. Tenían razón nuestros invitados, Tavo. La canción de Everything I Do It For You, de la película de Robin Hood. Ah, sí, es banda sonora de esa película. El príncipe de los ladrones, sí. ¿Cómo se nota que el doctor Gabriel veía a Robin Hood? Ah, en la juega. Sí, él estaba ahí piloso viendo a Robin Hood. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes. Arranquemos con el doctor Alejandro que nos hable y nos cuente qué estamos haciendo, para dónde vamos. A la libertad de usted poder hablar con toda la tranquilidad. Aquí sentarnos a hacer preguntas exactas es como complicado, pero cuéntenos usted mismo, ¿qué ha hecho hasta ahora? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué le quiere decir a los oyentes de Veracruz? Hombre, Tavo, nunca será suficiente para alguien que esté en un espacio donde hace un servicio social el tiempo para cumplir con todo y para hacer tantas cosas y tantas tareas que uno tiene. Pero hace 4 años que llegamos, dijimos, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio digno de la política. Nosotros vamos a ir a entregar informes, vamos a escuchar a la gente, y a fe que lo hemos hecho, hemos estado en todas partes entregando informes en los consejos municipales, en las asociaciones, con los agricultores, con los transportadores. En pandemia nos reuníamos con los médicos, con los de turismo, con los motociclistas, con todo el mundo, con los taxistas. Y esa es la primera entrega de informe. Nosotros hemos estado ahí estos 3 años y medio. Hemos sacado muchas cosas. Los congresistas tienen varias funciones. Una es hacer leyes, la otra es acompañar gestión, la otra es entregar informe. Y nosotros sacamos unas leyes muy bonitas. Por ejemplo, una ley para salvar las emisoras comunitarias en Colombia, que la sacamos Gabriel Jaime y yo. Y fue un logro después de una lucha intensa, pero lo logramos y la sacamos muy chévere. Y ese es un tema chuleado. Cuando usted dice chuleado, yo también podría decirle: salió el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que era un anhelo que teníamos los caficultores hace 20 años. Ajá. Y al segundo año de que habíamos llegado, chuleado también. Pero ¿sabe una cosa? Ahora lo hablábamos acá fuera del aire. Sí. Hay muchas cosas que le quedan a uno y uno dice, qué impotencia y qué frustración no poderla sacar. Nosotros dos hemos firmado 3 veces el proyecto de acto legislativo para rebajar el número de congresistas. Y cada vez que vamos a votar, se salen los que dicen que están en contra de la corrupción, los impolutos. Esos son los primeros en salirse. Los primeros que salen, y entonces no hay quórum, y nosotros claro, con el proyecto de acto legislativo firmado, radicado, todo, sí, y no se pueden ni votar. Eso a uno le genera tristeza y frustración. ¿Volveremos a presentarlo? Claro que sí. Bueno, pero la idea es que, y lo bacano y lo chévere es que cuando uno va haciendo y va poniendo esos chulos, es donde uno le da más fuerza para seguir trabajando en lo que sigue, porque todo es una lucha, ¿no? Me imagino. Claro, pero entonces el chulo significa, oiga, usted sí fue capaz. Entonces nos llamaron los amigos de las emisoras comunitarias y dijeron, listo, lograron que nos condonaran la deuda. Y entonces, ¿ahora qué? No nos acabamos, pero necesitamos actualización en tecnología, necesitamos una oficina de medios comunitarios, necesitamos pensión para los locutores, necesitamos un montón de cosas. Entonces vamos con otro proyecto. Cada vez que usted pone un chulo, lo que demuestra es que se puede, entonces aparece un nuevo reto y un nuevo reto. Por eso nunca será suficiente. Ahora, el que no sea suficiente no quiere decir que aquí vamos a ver política toda la vida. Uno sin ver la familia, los amigos, las fincas, yo que soy bien montañero, que tengo. ¿Y cómo es que le dice a su esposa? ¿Cómo le dice? No, ahora estaba diciendo que Gabriel Jaime se estaba viendo igual que la señora mía. Llegué, entré acá y me dijo, oíste Alejo, nosotros dos hace cuánto nos vemos, y está igualito a mi señora Gabriel. Y me dijo, ¿hace cuánto nos veíamos? Estamos igualitos. ¿Qué opina Chepa? Llegó Chepa. Y esa idea, doctor, de la pensión para los locutores muy buena, porque yo no soy pensionada, yo soy extensionada. No, usted es desahuciada, usted ya no alcanza eso, ya usted no aplica ese. Yo soy tensionada, todo el día yo tensionada. Oiga, ¿sabe qué? Le voy a pedir un favor, ustedes que están allá, no propongan que se acabe la palabra que quede prohibida en los medios, la palabra supuesto. Aquí cogen a un guerrillero con una bomba, con 34 fusiles, con armas, con pólvora, con todo. Es que el supuesto guerrillero, ¿cómo que supuesto? ¿Qué más necesitaba? Un aparente guerrillero, ¿cierto? A un man, eso, imagínate. Dice, y se lo llevan al juez y el juez lo libera. Entonces aquí, pues, entonces llega la gente, ahí hay un problema que empecé en Pereira a liberar una banda. Como que estaba tocando muy bajito, el juez no lo escuchó, lo demandó para la casa. Pero por ejemplo, la palabra supuesto, que la acaben. Todos los periodistas se escudan en la palabra supuesto. Entonces llegan aquí, es que vea, cogieron a un man con droga, cocaína, perico, marihuana, que supuesto narco. ¿Supuesto narco? ¿Cómo que supuesto narco? ¿Verdad? ¿A qué se debe ese problema que agarran los delincuentes y al poquito tiempo ya están fuera? O sea, incluso violadores, asesinos, en fin. Pero mira, yo siempre he dicho que el principal problema de Colombia es la impunidad. El problema, Colombia tiene, claro, tenemos muchos problemas, pero el más grave de todos es la impunidad. Es decir, es la sensación de que la justicia no está funcionando y solamente funciona para la gente buena, pero para los bandidos, para el violador, exacto, para el raponero no funciona. Hay muchos, eso tiene muchas explicaciones. Una, tenemos un código excesivamente garantista. Yo creo que el enfoque de nuestro sistema penal acusatorio es un enfoque, en mi opinión, que habrá que replantearlo, obviamente respetando las garantías procesales, ¿cierto? Lo segundo, yo sí no estoy entendiendo el criterio de los jueces. Perdóneme que le diga, no, Jairo, pero mire, yo soy abogado. Es increíble, ¿no? Y el derecho es de sentido común, lo decía ahorita Chepa. Es decir, es que usted sí coge al tipo que arrebate y es un ladrón y es un raponero, pues ¿cómo lo van a dejar libre? ¿Cómo van a decir que ese hombre no es un peligro para la sociedad? Claro. No, entonces, doctor, y lo peor, vea, Y lo peor es que un tipo con 70 entradas en la cárcel, como que un tipo 70 entradas y lo sacan y vuelven y lo meten 70 veces. Y entonces, hola, y es una mojita, y es una mojita de la caridad, chepa. La casa por cárcel. Tiene que ser el morro del juez, porque para que un juez es libre o más, 70 veces tiene que ser el morro. No, es que el juez, es San, el juez le dice San Ladrón, ¿cierto? Uy, no, sí. Solamente que le digan San Ladrón. Entonces, yo, Jairo, ahí tenemos un problema de aplicación, en mi opinión, de la ley, en esos criterios de los jueces de una interpretación equivocada de que no representan un peligro para la sociedad. Pero le tengo una buena noticia, John Jairo. El día de ayer, el presidente de la República acaba de sancionar la ley de seguridad ciudadana. Sí, señor, la acabo de ver ahorita. Cansado, le cuento. Sí. Aquí ya hicimos nosotros, el Congreso, la mitad del trabajo. Y es ordenarle a los jueces que en esos casos de reincidencia, ese hombre tiene que irse para la cárcel. De ¿qué necesitamos una, ahora? Que los jueces la apliquen, ¿cierto? Pero yo espero que esa ley empiece a generar ese efecto, porque es que imagínese qué siente un ciudadano cuando va y pone la denuncia y sueltan al ladrón, o sueltan al violador, o sueltan la al mujer, terrorista. La mujer que es maltratada. El delincuente para la casa. La mujer que es maltratada por la pareja. La pareja la arrestan por un tiempo breve, sale y asesina a la mujer. O sea, eso es inconcebible. Sí, sí, es horrible. Que no, sale... El tipo le pega a la mujer y le pega a la señora, le pega al marido. Y van del juez y el juez le da al marido, es que la caga por cárcel. Porque le pega tranquilo en la cárcel. Oiga, doble tortura. Doble tortura, ¿cierto? Pero antes de casa por cárcel, le sale ella, por ejemplo. 8:10. Decías algo, doctor Alejandro. Sí, que esa ley que mencionó Gabriel Jaime tiene algo chévere, y es que, por ejemplo, los que hagan vandalismo y terrorismo en una manifestación, ya no va a ser un delito escarcelable, van para la cárcel, ya nada de que no, claro, que la casa por cárcel, claro, o que no tiene, porque es un delito menor, nada. El que haga terrorismo en una manifestación, que es un derecho de todos, nos podemos manifestar, pero el que salga a manifestarse y tenga terrorismo, el terrorismo, va para la cárcel. El que agreda a un policía, por ejemplo, se pide el procedimiento el policial. Yo estuve leyendo ahorita un poquito de lo que estamos conversando y me parece muy chévere esta nueva ley que impone el presidente Iván Duque. Muy bacano, muy chévere. Y así tenía que ser. Sí. Chau, los ciudadanos, vea, estamos... adelante, en México, doctor. López Obrador, aquí estoy leyendo, está generando polémica porque va a exponer a todos los detenidos. A los detenidos los van a sacar en fotos y todo, y con la cara descubierta. Aquí los tapan con rayitas. Y allá los van a poner a la cara al aire. Se debía hacer al paredón, sí, que los muestre. Claro, que por lo menos haya una sanción social. Exacto. Claro. Mejor dicho, vamos a hacer un paréntesis y hay algo muy bacano que tenemos dentro de Despiértese con Veracruz que al doctor Alejandro y al doctor Gabriel les va a gustar. Y en este momento acaba de escribir James Rodríguez. James Rodríguez le escribe a Veracruz Estéreo, le escribió a Chepa. Ya llegó a Colombia, me acaba de escribir. Son bien amigos, ¿no? Muy bien. Aquí está la carta de James Rodríguez para Veracruz Estéreo. Hola, Chepa. Te saludo, James. Yo tuve que avisparme y quedarme en Qatar y empadré un papá partido que de pura viveza, jugando con Bajarme la Losa, el equipo con el que jugamos. Le empate por mí, porque es muy dormido, muy dormido. Un saludo a Egan Bebé Bernal, que se recupere. Se chocó con un bus, es muy duro, pero Egan es un puta y se pondrá bien. Parceros, saludos a Gaga, a Gabriel, que está allá en Vallejo, pues saludos para él, Gabriel Baba Vallejo, y Alejandro Coco Rally, que están allá en la misma hora. Parcero, mañana nos dicen quiénes juegan contra Pepe, Perú. Y si me ponen, yo se lo meto, se lo aseguro. Y eso, quedamos en cuatro o cinco goles y ganamos con a Argentina. Es duro porque nos quieren dañar el cuadrado y nos joden porque le tienen ganas de marcar un gol a la selección. Y no podemos seguir empatando todo. Nos vemos en Qatar. Saludos a Gugu, a Gustavo, a Yoyo Jairo, Mu Muñoz y a Juli Juli y al Nené. Y salúdeme también a Alejo Coco Corrales y a Gabriel Vallejo. Chao. Supercarta de James Rodríguez. Yo y esperemos que así sea. Vamos a continuar disfrutando de buena música y ya continuamos con el doctor Alejandro Corrales y Gabriel Vallejo, que están con nosotros del Centro Democrático. Mano firme, corazón grande todavía, ¿no? Así es, a falta que nos hace la mano firme Gustavo en este momento del país. Y bueno, el corazón grande siempre con los colombianos. Ahí vamos, de todas maneras, tirando para arriba con toda la energía positiva, como lo hacen las fieritas. Esta canción se llama Tira para Arriba, 8:14. Estamos en Despiértese con Veracruz. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Echando carreta y pasando más bueno que un berraco. Seguimos en Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 23 minutos. Yo voy a hacer un par de preguntas importantes y yo creo que es bueno que lo hagan cada uno de los candidatos y le cuenten a los oyentes. Arranco con Gabriel. ¿Por qué tienen que votar por Gabriel? Hombre, Tavo, yo creo que yo represento a una parte de una sociedad que cree en la defensa irrestricta de la vida, de la libertad y la propiedad. Nosotros hacemos una política decente. Nosotros, mirando a los ciudadanos a los ojos, les decimos primero, aquí hay un ciudadano que ve la política como el arte de servir. Y segundo, no somos ladrones, Tavo. Yo digo que yo tengo muchos defectos y soy muy imperfecto, pero hay dos defectos que no tengo. Sí. Ni soy cobarde ni soy ladrón. Y defendemos la libertad de este país. Yo creo que entendí la responsabilidad histórica que tiene este ciudadano, que soy un ciudadano común y corriente, como lo sos vos, como lo sos John Jairo, como los Chepa, todos. Y es entrar a defender a Colombia de ese populismo que hoy amenaza la democracia colombiana. Recuerde algo, Tavo, el amor se va y a veces vuelve. Cuando la libertad se va y la democracia se va, nunca más vuelve. Muchas gracias. Ahí está. Yo creo que es importante y no sé si sea bueno que lo hagamos al aire, pero cuando usted habla de esos dos defectos que usted no tiene, lo representa en algo de lo que usted ha hecho, de su carrera como profesional, como abogado. Esas empresas que usted ha acompañado y que es bueno que las mencionemos. ¿A quién acompañó Gabriel Vallejo? ¿A qué empresas? Estuvo ahí al mando de hacer muchas cosas y que fueron esos empresarios que lo impulsaron algún día a decirle, vámonos para la política porque usted es un hombre que puede hacer muchas cosas por este país. Tavo, mire, mi Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo amo mi profesión, soy abogado. Yo digo que yo no vale a trabajar sino a practicar mi hobby, que es el derecho. Ajá. Y lo hice durante cerca de 20 años. Tuve la fortuna de trabajar en la Cámara de Comercio. Sí. Fui secretario general de la Cámara, de Comercio de Pereira. Luego tuve la fortuna de ser el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, el presidente más joven en la historia de la Cámara de Comercio. Tuve esa enorme responsabilidad y tuve un sueño, que era tener una oficina de abogado independiente. Tuvimos la fortuna de trabajar con todo tipo de empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas, un poquito más grandes. Trabajamos con Buscar, con Frisbee, con Gino Pascali, Liga Contra el Cáncer, en fin. Unas empresas que son empresas locales muy importantes. Tuvimos la fortuna de estructurar, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto Matecaña, de estructurar el modelo actual jurídico de Ucumarí. Entonces, la vida ha sido muy generosa conmigo. Yo por eso digo que vivo sobregirado con mi Diosito. Amén. Y al final, lo que estoy haciendo es devolviéndole a la sociedad lo que con tanto cariño he recibido y con tanto amor he recibido, Tavo. Muchas gracias y me encanta escuchar todo eso. Por eso también Veracruz pone su granito de arena para este partido y para estos dos candidatos. Julio, está que se habla. Sí, señor. Doctor, si le digo, le pido un favor. Chepa. No vuelva a decir, yo tuve un sueño al lado de John Jairo Muñoz, porque le queda dormido. Es habitual, John Jairo Muñoz está hablando con nosotros al aire y de un momento a otro, John Jairo se queda dormido. Pero, ¿pero ronca o no ronca? Ronca. Roncadorcito. Sí, es roncadorcito. John Jairo sí ha tenido sueños, de verdad. De verdad, verdad. I had a dream. Bueno, vamos a hacerle la misma pregunta al doctor Alejandro Corrales, al Senado. ¿Por qué hay que votar por Alejandro Corrales, doctor? Hombre, Tavo y amigos oyentes, por Alejandro Corrales hay que votar porque soy un cafetero normal como los 540 mil caficultores que tenemos en Colombia. Soy una persona que tiene hijos, que tiene familia, que le debe al banco, que sale todos los días pensando en que las cosas se pueden hacer mejor. Porque nosotros, Gabriel y yo, no vivimos de la política y no estamos pensando en quedarnos ahí toda la vida haciendo política, porque queremos ser un ciudadano común y corriente, pero haciendo política con sentido común, okay, que es el menos común de los sentidos en ese gremio, lastimosamente. Porque cuando nosotros salimos y cuando Alejandro Corrales sale a los 32 departamentos, sale a escuchar a la gente, a ver en qué hay que trabajar, así sea difícil trabajar. Los políticos normalmente no hacen eso y nosotros sí lo estamos haciendo, tratando de escuchar, interpretar y después ir a hacer cosas por la gente. Porque mientras estemos ahí, vamos a hacer política honradamente, honestamente, la vamos a hacer de cara a la gente, mirándolos a los ojos, sin ningún temor de defender las cosas que defendemos. Cuando nosotros salimos a defender la ley, la autoridad, la moral, la familia, la propiedad privada, el sector productivo, lo hacemos de cara al país, sin ningún tipo de vergüenza. Y lo hacemos porque sabemos que en ese sector productivo está la economía y la sociedad. Porque, y a mí me preguntaban estos días, pero ¿cómo hace Alejandro? Entonces, ¿qué es el sector productivo? Y le dije, hermano, el sector productivo es el señor que vende frutas en la esquina. Es el taxista, es el señor del microbús, el del supermercado, el de la tienda de la esquina del barrio. Eso es sector productivo. Unos formales, otros informales, pero todos saliendo a trabajar a esa gente a la que yo defiendo. Yo espero algún día jubilarme como cafetero, no como político, pero mientras esté haciendo política aquí al lado de Gabriel Jaime y en los 32 departamentos, espero hacer política para la gente normal, como vos y como yo, como el que nos está escuchando. Y una cosa importante, Tavo, Chepa, John Jairo, es que ese día que vamos a votar todos el 13 de marzo, no van a encontrar la foto de Gabriel ni la foto mía. Y es bueno que la gente que nos está escuchando sepa eso. Porque nos van a pegar un madrazo el día que cojan ese tarjetón y no encuentren ni el nombre ni la foto. Y digan, pero esta gente cómo nos invitó a votar, y vean, no los encuentro. Ese día van a encontrar números y logos. para todos los candidatos de todos los partidos, y es bueno que la gente sepa eso. Yo quiero pedirles un favor, y es que independientemente de cuál sea su candidato, espero que para la Cámara sea el 101 como lo siento un dálmatas de Gabriel Jaime del Centro Democrático. Me gusta. Y para el Senado sea el de los 32 departamentos del Centro Democrático. Pero ese día tiene que coger usted el tarjetón, mirar los logos, encontrar la manito en el corazón y decir, vea, acá está, este es el partido de estos muchachos, y después ir y buscar el número que va a ser el nombre, que va a ser Alejandro, que es el número 32. Y para que no le olvide, ¿sabe cuántos dientes tiene un ser humano? 32. Menos Chepa, que es mueca, pero 32 tenemos todos. Entonces, que no le vayan a enviar. Yo no sabía eso, Chepa. Trabajo con la mueca. Y trabaja con la mueca también. Me parece que eso es bien importante porque hay gente que va y vota por el de los ojitos verdes. Ay, tan lindo. Este es el doctor Alejandro. Vea qué tan bonitos esos ojitos. El doctor Gabriel también. Es que los dos se pusieron de acuerdo para tener los ojos del mismo color, ¿cierto? Mamá, los míos son cafés claritos. Leí una frase tan bonita. Me llegan frases de café porque yo soy caficultor y me mandan muchas frases. Sí. Y montaba una frase en Facebook que decía: el mejor café que he tenido es el café de tus ojos. Pucha, qué poema. ¿Cómo? ¡Wow! Enamora. Enreda de inmediato. Enseguida volvemos nuevamente con nuestros candidatos. Chepita, tenemos algo más para compartir. Frase también del café bonita, doctor. Oiga, frase del café por Chepa. Aquí en Veracruz somos locutores extintos. Extintos. 8:31, seguimos disfrutando de más música, de buenos clásicos. Ya venimos para seguir conversando un ratico con nuestros invitados que están en Despiértese con Veracruz. Aquí está Scorpion. Oiga, ya viene Chepita con frases de celular para que ustedes escuchen eso. Y ahorita el cuento para niños, ellos van a disfrutar de esa moraleja, seguro que sí. Aquí está Scorpion, una de las agrupaciones que le gusta al doctor Gabriel Vallejo. ¿Cómo se llama esta canción, mi amigo John Jairo Muñoz? A ver, yo lo escucho. Ahí. Ah, bueno. Still loving you. No. No. When the smoke is going down. Oh, okay. Del 82. 8:31, clásico siempre en Veracruz. Despiértate con Veracruz. Seguimos a esta hora en Despiértese con Veracruz, 8:35 a.m. Tavo, ¿se bailó usted alguna vez esta canción? Gabriel y Alejandro, ¿bailaron alguna vez esta canción en algún evento, en esas fiestas de garaje que vivimos nosotros cuando estábamos más jovencitos? Bueno, no le estoy diciendo viejos, ¿no? Obvio, no, claro, lo, que la bailamos. No lo malinterprete. Debimos haber hecho el ridículo varias veces, sí, eso creo. Eran preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Estuviste en fiesta de garaje en tu propia casa? ¿Pusiste el periódico o pusiste las cobijas y tapabas la luz y apagabas el bombillo para bailar con las niñas? Muchísimas veces. Claro. Él se ríe y recuerda, me imagino lo que se le vino a la mente, ¿no? Oiga, teníamos en la casa algo que llamaba el... teníamos el farolito, ese era el rumbeadero del garaje de la casa, así le poníamos. Las fiestas de garaje yo creo que fueron lo mejor, ¿cierto? Eso fue lo más bacano que nosotros disfrutamos. Antes de irnos, con una pregunta importante para nuestros invitados en esta mañana, Chepa tiene frases de celular, frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Chepa. Chepa. Por ahí se escucha al fondo. Chepa. Aló. Ay, qué pena. Tengo que acomodar este micrófono otra vez. Ay, Dios. Frases de celular, frases de celular. Bueno, espere, si aquí ya la va a poner aquí. Que es que se me había perdido. Ay, qué seguridad, Chepa. Archivos, qué seguridad. Abrir. ¿Se le robaron las frases de celular, Chepa, también o qué? No, aquí ya las encontré, ya las encontré. Mi mamá me vio acostado y me dijo, la flojera es pecado. Y yo le dije, la envidia también. No me dolió el escobazo. Mi amor, aquí el que hace asado a esta altura de enero, como mínimo debe ser investigado por enriquecimiento ilícito. Se me está la carne cara. Bastante, bastante. Es que, mi mamá, ¿quién vendió la casa? Y yo en el concierto de Bad Bunny. Con ese precio en las bolsas. 22 millones vale. ¿Quién vendió la casa? Y el manager en el concierto de Bad Bunny. ¿Cómo cambia todo? Antes éramos de la tercera edad y ahora somos de la tercera dosis. Es verdad. Oiga, ¿cómo estará esto de duro? Que el de la mazamorra ya pasa despacio. Vea, Bach en alemán significa arroyo. Entonces, Johann Sebastian Bach es yo de arroyo. Si les llega un link que dice concierto gratis de Arjona, no lo abran. Es un concierto gratis de Arjona. Cuidémonos entre todos. ¿Es en serio? Qué cruel. Chepa siempre contra Arjona. No lo abra, que es verdad. Ahí están esas frases de celular para ustedes. Ay, hombre. Las frases de celular a esta hora de la mañana con Chepa en Despiértese con Veracruz. Aquí también yo me estaba concentrando. Ay, en otra cosa. Vamos, entonces, que tengo una pregunta. Nosotros si tenemos... Si el día es difícil para ti, mira este. A ver. Si el día es difícil para ti, imagínate para este par de tipos que descargaron 6.000 ladillos en el lugar equivocado. ¿Finalizamos con las frases o tenemos más? Ya, con este ya acabamos. Listo, prepáreme ese cuento para niños que hoy se lo van a disfrutar el doctor Alejandro y el doctor Gabriel. Tenemos un compañero en la emisora que hace un programa todos los sábados y me imagino que en algún momento vamos a tener una entrevista con Alejandro y con Gabriel dentro de este programa. Se llama Grandes de Fin de Siglo. Él tiene una frase célebre y todos la conocemos. Cuando usted le hablan de Felipe Arias, de inmediato él se identifica con algo que dice... No se quede callado. Denuncie. Pero yo, tiene que ser con el dedo. Con la, así. Así. Denuncie. Eso, con la mano. Denuncie. Y yo quiero hoy aprovechar este espacio para que ustedes dos también se tomen los micrófonos de Veracruz y denunciemos. Es que ustedes solamente no vienen a solucionar los problemas y los inconvenientes de una ciudadanía, de un país, de una comunidad, etcétera, sino también a denunciar, porque ustedes también tienen derecho a hacerlo. Así que, doctor Gabriel Vallejo, no se quede callado. denuncie. Yo hoy denuncio, Tavo, el adoctrinamiento permanente que hacen algunos profesores pertenecientes a un sindicato que se llama FECODE. Un adoctrinamiento político basado en la cultura del odio, del resentimiento, que lo que único que han hecho es vender un modelo fracasado en lo político, en lo económico y en lo social. Denuncio a esos maestros que, violando un principio ético del maestro, que es enseñar con objetividad, hoy adoctrinan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Denuncio a esos colegios que en las carteleras ponen la bandera de Cuba y del Che Guevara, un asesino de la historia de la humanidad, un hombre que asesinó a miles de personas, un hombre homofóbico, un hombre que no tiene, que nos han vendido una historia romántica, pero que no hemos dicho la verdad. Hoy mi denuncia, Tavo, es esa, ese adoctrinamiento que lo único que ha hecho es sembrar una semilla de odio y resentimiento en muchas generaciones de colombianos, y que hoy hacemos esa invitación a la sociedad colombiana, al gobierno nacional, para que juntos le agarremos, le arrebatemos ese adoctrinamiento, insisto, de una cultura política que es un fracaso en el mundo entero y que lo único que ha hecho es generar miseria y pobreza en las sociedades y en el mundo entero. Vote a la Cámara de Representantes, 101. 101 Centro Democrático. Muy bien, ahí está. Antes de irnos con No se quede callado. Doctor, que iba a preguntar. Y que la educación también se ponga las pilas, que es que los profesores tienen muchas veces la educación en Colombia se volvió muy atrasada, hermano. Uno levantarse a las 5 de la mañana para coger una buseta a un niño para llegar al colegio, que le digan que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Estamos jodidos, pues. No, parce. Yo paso no madrugo. Vamos a escuchar un oyente antes de escuchar al doctor Alejandro con No se quede callado, denuncie. Hola, buenos días. Yo estaba, buenos días, Dios lo bendiga. Aquí Alejandro y el primo Daniel reportándole sintonía desde Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, vidrios y cristales del café. Tavo, qué bueno que usted le dé la oportunidad y la posibilidad a estas personas que están hablando ahí al aire. A ver si cambiamos este país de alguna manera. Y Tavo, pues reportándole sintonía, deseándoles lo mejor a Veracruz. Saludos ahí a Chepa Rechosky, a Jairo y a todo el staff de Veracruz. Me gustaría escuchar Keep on Running de Milli Vanilli. Muchas gracias, Dios los bendiga. Un abrazo para vos y gracias por esas bonitas palabras. Y abrimos los micrófonos a todos los candidatos que quieran cambiar este país. Y para eso tenemos a Gabriela y al doctor Alejandro Corrales, que está con nosotros. Doctor Alejandro Corrales, no se quede callado. Denuncie. Denuncie. Yo creo que ese espacio debería ser un espacio permanente para la comunidad. A Felipe, yo creo que todos le agradecemos que se haya inventado esa gran frase. Esta semana estuve en Quibdó. Estuve allá porque me invitaron, yo saqué un proyecto, una ley adelante de bancarización minera, y me llamaron de manera espontánea, me dijo, oiga, aquí vamos a votar por usted, así usted no venga, porque usted ayuda a la minería. Pero me dio pena con eso y le dije, no, yo tengo que ir por lo menos a darle las gracias, y me fui para allá, me senté. Han intervenido el hospital de Quibdó 8 veces por corrupción, se lo han robado 8 veces. Estoy. El súper me decía, es posible, Alejo, que llegue un día un presidente que diga, no, cierren esa vaina más bien. Y lo que yo quiero denunciar es lo que me contaban los habitantes de Quibdó, que en las elecciones montan una registraduría paralela y se roban los votos en el Chocó. Que eso no es para estas elecciones, sino que toda la vida ha sido así. Y a mí me habían contado esa historia, Tavo, Chepa, John Jairo, nos habían contado esa historia. Y decían, no, es que hay partes de Colombia donde montan registradurías paralelas y se roban los votos, y a un candidato le quitan 50 y se lo ponen a otro. Y un amigo nos contaba cómo rayaban los votos los tarjetones de votos de un candidato para que se anularan. Y yo quiero hoy denunciar eso, no me voy a quedar callado, porque es bueno que el registrador sepa y que mande una delegación especial a los sitios donde hay esas dudas. La costa, Chocó, los sitios donde no ejercemos control, como el Catatumbo, Cauca, donde manda la guerrilla, porque aquí hay que decirlo claramente, y no me voy a quedar callado y voy a denunciar. Hay zonas del país donde ni el presidente de la República puede entrar hoy, porque no tenemos el control del territorio. ¡Qué tristeza! Y qué dolor de patria saber que desde ya la gente cree que se le van a robar las elecciones. Eso es muy grave, es un dolor y es una denuncia pública que hago después de haber hablado con gente en Quibdó, gente buenísima. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo eso? Que esa gente sin vías, sin agua, con un agua que toman debajo de un alcantarillado prácticamente, sí, con el hospital como está, y son gente feliz, son gente con energía, con ganas de que eso mejore. La resiliencia de ese pueblo del Chocó, la berraquera para echar para adelante, uno se queda aterrado. A ellos desde acá el saludo que les mandamos, el 101 de la Cámara y el 32 del Centro Democrático en el Senado, del Centro Democrático, porque acuérdense que hay que marcar el partido y el número. A ellos desde acá les mandamos un abrazo bien grande y aquí estamos denunciando lo que nos contaron. Muy bien, ahí está entonces. No se quede callado. ¿Usted tiene algo para denunciar, John Jairo? No, yo... No se quede callado. A Chepa, que me la mantiene. Jairo, no se quede callado, renuncie. ¿Qué va a renunciar? 8 de la mañana, 45 minutos. Presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Ya venimos para despedir a nuestros invitados. Para finalizar Despiértese con Veracruz, viene el cuento para niños. Prepárense, candidatos, que sí, viene el cuento para niños. Y viene también el... Ay, hagamos cosas de hacer otra cosita ya. ¿De qué? ¿Hay qué tiempo? No, sí, háganlo. sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. Siempre he dicho que qué lástima que haya partido de este mundo esta voz tan maravillosa. Me encantaba la música de Whitney Houston. Claro, y le cuento quién partió de este mundo también hace 2 años. Eddie Van Halen, guitarrista holandés de la banda Van Halen, falleció en el 2020, pero hoy estaría cumpliendo años. Porque nació el 26 de enero de 1955. Chepa, una canción de Miguel Mateos que te guste. Obsesión. Obsesión, una de las mejores. Miguel Mateos. Obsesión. También está. Es tan fácil romper un corazón. Eso. Hoy estará apagando 68 velitas. Miguel Mateos. Está de cumpleaños, Miguel nació Mateos. Nació el 26 de enero de 1954. Muy bien. 8 de la mañana, 55. Y antes de irnos y finalizar nuestro programa de Despiértese con Veracruz, no basta decirles que muchas gracias. Voy a invitar a los oyentes, porque sé que voy a hablar yo, Gustavo Roldán, candidato a Veracruz Estéreo. Y les voy a decir a todos ustedes que Me encanta todo lo bueno que quieren hacer Alejandro y Gabriel, no solamente por el departamento de Risaralda, sino por Colombia, porque hay que luchar por todo. Y también quiero darle las gracias por el apoyo incondicional que le brindan a Veracruz. Un abrazo muy especial y esperemos que esto siga creciendo, porque necesitamos de muchos más medios de comunicación para poder expresar todas estas cosas buenas. Y recuerde, Gustavo, recuerde, sí, Alejandro Corrales al Senado número 32 y Gabriel Vallejo a la Cámara el 101. Muy bien, Chepita, está usted. ¿De qué partido, Chepa? Porque si usted no le puso a eso el partido. Chepa, ¿de qué partido no es? Ay, sí, claro, es Centro Democrático, claro. Ay, sí, la veo bien. Mano bien de corazón grande. De y quiero darles el agradecimiento, sí, por estar aquí. Los micrófonos siempre estarán abiertos a la hora que ustedes así lo consideren y quieran estar con nosotros. Bienvenidos. Hay muchas cosas para contar. Y hay muchas cosas que la gente necesita saber. Así es, Tavo. Y finalmente, optimismo, Tavo. Es decir, aquí hay que darle gracias a Dios por estar vivos. Este es un país maravilloso a pesar de las dificultades y los problemas. Colombia no hay dos en el mundo. Este es el mejor vividero de todo este planeta. El país de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. El país donde nacimos y el país donde han nacido nuestros hijos. Por eso hay que defenderlo. ¿Defenderlo de quién? De los que nos lo quieren arrebatar. Y a ustedes, Tavo, gracias a estos medios de comunicación, mire, los medios de comunicación como Veracruz garantizan uno de los derechos más importantes de cualquier sociedad, que es la libertad de expresión. Por eso hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que apoyarlos, porque en las dictaduras y en los regímenes totalitarios estos medios no existen. Se acaban. Porque solamente existen los medios del régimen. Entonces, Tavo, a vos muchas gracias y feliz día para todos. Chepita, un abrazo grande a John Jairo, gracias a todos los oyentes. Y vote a la Cámara. Cámara, 101 Centro Democrático. Recuerden, 101 como la película de los dálmatas. Yo, la mascota que la próxima vez la traigo, sí, se llama Kaiser, que es un dálmata, sí, para que la gente se acuerde del numerito. Excelente. Doctor Alejandro, a usted gracias por estar con nosotros. Ese resfriado se mejora pronto, no se preocupe. Y aquí lo espero en... Se acaba rápido. Esa voz yo creo que es buena para música, para soñar despierto. Acá estaremos en música para soñar despierto. Sí, vamos a venir a hacer un programa bien chévere con ustedes. Muchas gracias por la invitación hoy. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Yo creo que en Colombia nos tenemos que juntar los que pensamos parecido y los que defendemos las cosas importantes, los que defendemos el derecho a trabajar, los que defendemos la familia, los que defendemos cosas que nos duelen a todos. Le hacía una reflexión a un amigo y le decía: en la vida, cuando uno nace, tiene dos cosas, familia y patria. Es lo único que usted tiene cuando nace. De ahí para allá no tiene nada. Nada. Eso es verdad. Y acá tienen dos colombianos: Gabriel Jaime Vallejo, 101 del Centro Democrático de la Cámara, y Alejandro Corrales, 32 del Centro Democrático del Senado, que defendemos la familia. Pero la patria la tenemos que defender entre todos. Vienen unas elecciones muy, pero muy importantes, peligrosas y riesgosas, en donde no están en juego los candidatos, donde lo que está en juego es la patria. Y ahí no sirve tener dos candidatos, ahí sirve tener amigos en los 32 departamentos que salgan a votar con el corazón, que salgan a votar para defender el país, la patria que queremos tanto. Entonces, yo los invito a todos a que salgamos ese día, ese 13 de marzo, a que votemos, a que llevemos la tía, la mamá, el amigo, a que llamemos la tía en Buga. El que tenga una tía en Buga, hágame el favor y le dice que vote por el 32 del Centro Democrático, y en Estados Unidos y en España también me sirve. Pero lo más importante es que participemos. Mil gracias por el espacio, mil gracias. Gracias por el café, que estaba delicioso. Qué bueno. Y hay que decirlo. Y es café Malejuan, ¿no? Y es café Malejuan. De la familia Marulanda Arias. Que hay que hacer el reconocimiento a José Iván, que nos dio el café. Que, allá estuve el domingo en la finca. Delicioso. En la finca de la familia. La publicidad del café de José Iván. Sí, café Malejuan, que es muy rico. Gracias por el café, gracias por el compartir y sobre todo gracias por permitirnos conversar con la gente, porque el café es bueno con dos características: que sea de buena calidad y que se tome en buena compañía, y hoy lo fue, mil gracias. Qué bueno, eso me alegra que les haya gustado estar con nosotros y disfrutar de todo esto tan bacano. Antes de irnos, vamos a escuchar el cuento para niños y antes de que Chepa dé la moraleja, ustedes me van a regalar una moraleja primero, antes de escuchar la de ella. Le